estamos con Marcelo Núñez, con Estelia González, son parte de la conducción de ATE para que nos puedan contar, bueno, Estelia, primero conocer los motivos por los cuales han iniciado esta medida de protesta aquí en Viedma y sabemos en toda la provincia. Bueno, buenos días a la radio, buenos días a la audiencia. Tenemos que decir que el incumplimiento de los acuerdos firmados con el ministro Galli nos ha llevado a tomar estas medidas de protesta aquí en la ciudad de Viedma. El año pasado se firmó para que los trabajadores becados, 391, pasaran a contrato este año en junio y eso no se ha cumplido. Y no solamente eso, sino que se ha aumentado la planta de becados. Estamos sobrepasando los 700 becados en toda la provincia y vemos que este ministro Galli no tiene quizás la autoridad para hacer lo que se comprometió, pero además la capacidad tampoco, porque comprometerse a algo y no cumplirlo, dejar abandonada a todas las familias que tienen necesidades extremas en la provincia, no habla bien de ningún ministro. Así que por eso hemos tomado esta decisión, por eso estamos aquí. Hoy es el segundo día de acampe. Vamos a seguir reclamando de acuerdo a los cumplimientos que tenga el gobierno, pero no solo esto, sino que el vaciamiento de todos los planes sociales de la provincia es gravísimo y esto trae graves consecuencias para todas las familias de Río Negro con necesidades extremas. ¿Cuánto cobra hoy un trabajador becado? Un trabajador becado hoy está entre los 3.800 y 4.300 pesos y vemos que más que miserable es el sueldo de indigencia extrema, donde sabemos que en algunos lugares los sueldos están bajos, pero en este caso es la esclavización total de cualquier trabajador, el negreo total cuando desde un gobierno como el de Beritinet, cuando se le está cobrando multa en cualquier negocio donde hay un trabajador en negro, se les cobra multa por tenerlo en negro, y el mismo Estado hoy negrea a los trabajadores del Estado. Marcelo, hace dos meses, tres quizás, estaban esta misma situación planteada frente a la CENAF. Hace poquitos días se conoció una nota que enviaron a las autoridades del Ministerio los trabajadores, coordinadores de alguno de los programas de la CENAF, por esta situación, y ellos plantean que hay incluso trabajadores becados que están llevando adelante funciones de coordinadores de programas. ¿Es así la situación acá en el caso de la CENAF de Viedma? Es así, y esto pone de manifiesto la falta de políticas públicas y la falta de interés sobre estas franjas sociales, que son las más vulnerables, que son las beneficiarias de todos los programas sociales preventivos, promocionales, proteccionales. Acá hay que dejar en claro que para el vecino común que no sabe, que no conoce la problemática, que no conoce el ministerio, acá se tienen situaciones de abuso, situaciones de abandono, jóvenes en conflicto con la ley, jóvenes con adicciones. Y después nos preguntamos por qué la inseguridad y creemos que el gobierno pone más policías y esa no es la solución. Nosotros venimos planteando desde hace un montón de años esta situación de los compañeros que trabajan en negro, y entendemos que si el primer derecho está vulnerado del trabajador, el de cobrar un sueldo digno, así también se afecta la intervención directa que tienen los compañeros con las familias. Están pidiendo la renuncia concretamente del ministro, ¿no es así? Sí, entendemos que esto se ha convertido en un comité de campaña durante las elecciones, se ha duplicado, no por casualidad, el número de becados en estos últimos meses, y entendemos que la poca capacidad de gestión que tiene el ministro ha llevado a esta situación de que los trabajadores hoy tengan que hacer una jornada de 48 horas que salió de las asambleas que se han hecho en los lugares de trabajo. ¿Hay actividades en otros lugares de la provincia también? Sí, por supuesto, en todas las seccionales, en Bariloche, en General Roca, Valle Medio, y por supuesto aquí están todos dispuestos a luchar por un sueldo digno. Yo tengo que decir que me asombra la incapacidad que tiene este gobierno de poder resolver estas cuestiones. Nosotros vemos que se invirtió 52 millones de pesos para la campaña sobre las PASO. Primero que el gobierno está en total desacuerdo con este gobierno que hoy tenemos. Pero además, la poca visión que tiene este gobierno de realmente gobernar para el pueblo. O sea, nosotros vemos que más allá de que este ministro sea un inoperante, más allá de que este ministro sea un incapaz, vemos que también el gobierno provincial no ve esto y no transparenta algunas cuestiones, y es, hoy le ha llamado la atención el pueblo con los votos que sacó en contra, o sea que no sacó, más allá de invertir 52 millones de pesos, que eso bien lo podrías haber invertido en todos los trabajadores y además en toda la comunidad que lo necesita. Entonces vemos que este gobierno cada vez se deteriora más porque es incapaz. ¿Cómo hace la actividad hoy acá en Viedma? Bueno, ahora continuamos con la jornada, hoy arrancamos el segundo día, pues queremos aprovechar para comunicarle a todos los compañeros que por algún motivo no se han enterado, vamos a estar acá hasta el mediodía y vamos a cerrar con un olla popular, y además se van a repartir los alimentos que se han juntado y que han traído los vecinos para colaborar con los compañeros que están trabajando en negro y que están por debajo de la línea de indigencia. Es importante resaltar eso, que hay compañeros que trabajan en el Estado que están por debajo de la línea de indigencia. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted.